fight. Es lo que piden la ley de Fuji. Lo que les queda, el genocidio continúa. Morirá, no vencerá. Tierra para vivir, libertad para existir. Libertad.